Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo NL, Twitter arroba de abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio a una emisión más de Noticias de Abajo de los medios libres. Este noticiero que, bueno, pues se dedica a compilar las noticias de los medios de abajo, de los medios alternativos. Y bueno, pues hoy es lunes 28 de marzo del 2016. Sean bienvenidos a este noticiero. Les recordamos que nos pueden enviar sus notas o también sus comentarios a noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. Y también nos pueden encontrar en la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos para el día de hoy en las noticias que les hemos preparado. Bueno, pues bienvenidos a su programa. Y lo que tenemos programado para el día de hoy es en la columna mañanera: 18 meses de exigir justicia y verdad para Ayotzinapa. Fue un acto en solidaridad donde, bueno, pues se sembraron flores y, bueno, se hizo un acto. Bueno, vamos a tener un audio y vamos a estarlo comentando en unos momentos. Tenemos en la sección de Rompiendo Fronteras los atentados de Bruselas, una investigación de rebelión. Vamos a estar también escuchando esta nota. En Grecia, protesta pacífica de refugiados en Idomeni para pedir apertura de fronteras en Macedonia. Este artículo también es de Caos en la Red. Tenemos otra nota. España, madre del preso anarquista Nahuel. Ya pasaron 5 meses y sigue preso y sin juicio. Vamos a escuchar un audio de su mamá comentándonos sobre este caso de este compañero. Tenemos también otra nota de Panamá. Esta es asamblea de AEB en acción y solidaridad con los pueblos. Esto es de Radio Temblor y es una nota que nos comparten de unos de los profesores y las condiciones de trabajo en las que están trabajando allá en Panamá. Tenemos las notas desde el ombligo del monstruo, la convocatoria a la campaña internacional Ponle Rostro y Nombre a las y los presos políticos de México. Esto es convocado por Néstor Salgado y tenemos un audio. Tenemos otra nota de Somos el Medio. Esto es 3 jóvenes desaparecen en Veracruz. Vamos a comentarla en unos momentos. Tenemos también otra nota de Subversiones. Esto es la desaparición del tío. Fue como un despertar violento. Es una entrevista a su hermana a 3 años de la desaparición de nuestro compañero Teodulfo. Tenemos también en desde Chiapas, 123 menores de edad de origen MAM bajo amenaza de desalojo y de desplazamiento forzado. Esto es de Radio Pozol. Y tenemos como columna caminera a 40 años de la dictadura sangrienta de Argentina, acciones en solidaridad con, acciones en Argentina y en varias partes. Bueno, esta es nuestra barra programática y bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Thank you. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues continuamos ahora con este noticiero. Vamos a iniciar con la primera columna. Y bueno, pues el día de hoy les hemos traído los audios del meeting que se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2016 aquí en la Ciudad de México, como uno de los actos centrales que llevaron a cabo los familiares pues de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada hace ya 18 meses. Y bueno, pues se han cumplido 18 meses, los avances siguen igual. Quizá la declaración más fuerte de este mes fue que pues sin el grupo de especialistas, el grupo de investigadores especialistas en torno a este caso, que solidariamente han estado apoyando médicos argentinos, bueno, si no es por esta intervención externa, una intervención independiente, bueno, pues el gobierno sostendría aún su mentira histórica, que fue el que los muchachos fueron asesinados, quemados en el basurero de Cocula, cosa que pues se ha desmentido una y otra vez por parte de estas investigaciones que han hecho estas personas. Y bueno, pues los padres nos comparten estas opiniones de las reuniones que han tenido estas semanas en la PGR, pues la presión de ellos para que este grupo independiente siga en las pesquisas, siga en las investigaciones, y para que el gobierno pues no se siga haciendo tonto, ¿no? Se ha demostrado su colusión, su complicidad, y cada vez se demuestran también cómo han habido muchos cabos sueltos, ¿no? Como la declaración de los choferes de los autobuses, cositas que no nos habíamos dado cuenta, aparte porque bueno, uno no es así como un investigador policíaco, pero bueno, esta gente que se dedica como el grupo de especialistas, pues se ha dado cuenta de estas anomalías y bueno, pues han ayudado con esto a los padres de familia a tener un mejor análisis de lo que pasa y a que el gobierno pues no los quiere engañar como nos ha querido engañar a todos los mexicanos y a toda la gente interesada en este tema. Bueno, pues vamos a escuchar este audio. Antes, nada más recordar, el 26 a las 3 de la tarde los familiares se dieron cita en el antimonumento a los 43 desaparecidos en la Avenida Reforma y Avenida Cuauhtémoc. Ahí se sembraron flores que se llaman No Me Olvides, este tipo de flores, y bueno, pues ahí fue un acto conmemorativo, simbólico, y después en una pequeña marchita de menos de un kilómetro, pues se dieron cita en el hemiciclo a Juárez, donde se llevó a cabo un acto cultural que pues duraría unas horas más. Y bueno, pues nosotros les traemos, les compartimos los audios, las posturas, las declaraciones de los familiares a estos 18 meses. Vamos a escuchar a dos de ellos, a una madre de familia y un padre de familia, que nos van a narrar y nos van a dar su punto de vista y su opinión en torno a estos 18 meses de esta tragedia. Vamos a escucharlos y regresamos con ustedes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por seguirnos acompañando. A pesar de estos 18 meses que ya llevamos buscando a nuestros hijos, el gobierno mexicano sigue con tanta mentira y sabemos que ellos ocultan algo, porque nunca en verdad han buscado a nuestros hijos. En todos estos 18 meses que hemos andado y buscando, ellos no han hecho nada. Si no fuera por los expertos independientes y los peritos argentinos, a nosotros nos seguirían con su mentira histórica. Por eso les pedimos que nos sigan apoyando a nuestras marchas, a que a toda la gente que no sabe le digan que todo lo que dice el gobierno mexicano es mentira. Que si nosotros seguimos andando en las calles y exigiéndole al gobierno que entregue a nuestros hijos es porque ellos saben a dónde los tienen. Ellos se llevaron a nuestros hijos, policías de todas las dependencias, con participación de los militares. Es por eso que nuestros hijos no aparecen, porque ellos los tienen. Y nosotros no vamos a parar hasta encontrar a nuestros hijos, porque eso es lo que queremos. Queremos a nuestros hijos. Nosotros no queremos ningún dinero ni nada de lo que ellos, según dicen que nosotros pedimos. No hemos pedido nada. Nosotros lo único que siempre les hemos exigido es que busquen a nuestros hijos. Y ahora ya vienen con estas mentiras diciendo que nosotros queremos reparación del daño. Reparación del daño lo vamos a tener hasta que aparezcan nuestros hijos. Ahí sí vamos a juzgar a todas las personas involucradas. Y sí lo vamos a exigir. Pero mientras no, porque nuestros hijos no están. Y a nuestros hijos no los tienen que entregar. Muchas gracias. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Si Enrique Peña Nieto pensaba que con el tiempo los padres de familia íbamos a resignarnos, queremos decirle que se ha equivocado, que como siempre pensó que con dinero iba a callar las voces de los padres de familia, y hoy insiste en la reparación de daños, dándola a conocer de manera pública, sin antes consultar a quienes deben de consultar. Y desde el mismísimo comienzo hemos dicho que los hijos no se venden, que los hijos no tienen precio, que si para ellos la riqueza es el dinero, para nosotros los pobres el tesoro más grande que Dios nos pudo haber dado son nuestros hijos, y que vamos a luchar y vamos a llegar a donde quiera que los tengan, y que ya le vayan pensando, porque día con día, minuto a minuto, los mexicanos están despertando. Porque hoy no nada más es Guerrero, hoy es Oaxaca, es Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, la mayor parte de nuestro país. Los crímenes por los policías se siguen cometiendo, y para acabarla, los diputados y senadores cómplices siguen aprobando leyes que van en contra de la organización de los pueblos y de todos los mexicanos, como la ley Atenco. ¿Cómo es posible que estos traidores a la patria sigan pensando que vamos a aguantar todo lo que ellos quieran? Por eso, un año, 6 meses de resistencia, de dignidad y de coraje para mantener la flama encendida. Hoy los padres de familia estamos aquí parados. Sembramos 43 plantas simbólicas porque son la vida que hoy vamos a recuperar. Las puertas de los cuarteles se van a abrir, compañeros. Ya no pueden seguir sosteniendo sus mentiras. Día con día nos damos cuenta de cómo siguen insistiendo en su verdad histórica, con otro peritaje, regresando al basurero de Cocula, cuando hoy sabemos de manera científica que ahí no existió ningún crimen. Pero sí, en cambio, han desatado una campaña de desprestigio en contra de quienes dicen la verdad. Queremos decirle al mundo que los padres de familia confiamos en el grupo de expertos independientes de la CID, que hoy la vergüenza por la mentira creada por Murillo Karam tiene que ser castigada, compañeros. Tiene que estar en la cárcel ese mentiroso. Tiene que estar en la cárcel Areli Gómez por cómplice, porque siguen mintiéndole al pueblo de México y a los padres de familia. Se crea la unidad especializada Ayotzinapa, pero no hemos avanzado nada. Cada vez que nos reunimos, salen con lo mismo, la misma historia, pero sí nos informan que hay obstáculos a los expertos para que no puedan avanzar y tengan un argumento de sector para decir que no funciona y nada tienen que hacer aquí y que hoy en abril el término de su periodo no les permita quedarse con nosotros. Pero sabemos los padres de familia que tenemos la razón, tenemos la fuerza y con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr que se queden, porque la verdad ya está a la puerta, compañeras y compañeros. No podemos estar ciegos a la realidad. Este gobierno se tambalea. Este gobierno tiene mucho miedo. Por eso la campaña de desprestigio en contra de quienes hablan la verdad. Convocamos a todos los mexicanos a que se mantengan alertas, a que estén pendientes, porque de un momento a otro la verdad va a salir a flote y los padres de familia vamos a ver regresar a los 43 normalistas. Las 43 butacas van a ser ocupadas, las 43 familias van a volver a sonreír y abrazar a los jóvenes, de eso no nos cabe la duda. Pero tampoco nos cabe la duda de ver en la cárcel a Enrique Peña Nieto, a Ángel Aguirre Rivero, a Murillo Caro, a Osorio Chong, porque ellos son los responsables de este crimen cometido en Iguala. ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Después de este mitin, compañeras y compañeros, le vamos a dar una clase a este gobierno corrupto y asesino de cómo en la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enseña a los maestros para transmitir conocimiento, no únicamente para protestar. Enseguida van a venir los normalistas con unos números de rondalla, de danza, porque todo eso es cultura y aprendizaje, compañeras y compañeros. Es mentira que se creen delincuentes en la normal. Es mentira que hayan pertenecido al grupo delincuencial y ahorita se los vamos a demostrar. Por eso los invitamos a que se queden, a que vean cómo se forman los maestros rurales en nuestra escuela normal. ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! la way, oh mi lo malo. If you want go wash, now what are you going to do? To ba fe se be, oh mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to do? Water, no get enemy. Water, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con el bloque de noticias internacionales Rompiendo Fronteras. Así que vámonos con las noticias. Y primero va a ser una nota de Bruselas, de Bélgica, allá en Europa. Donde, bueno, pues la semana pasada tuvimos la lamentable noticia de atentados bomba, de unos atentados de bomba que hubo allá en Bruselas, causando cientos de personas asesinadas. Y bueno, pues al parecer un grupo del extremismo islámico, pues parece que hizo esta acción. Aún todavía se está indagando, pero bueno, en torno a eso se han levantado muchas voces para opinar pues sobre estos hechos, donde lamentablemente hubo gente pues que quizás no la debía ni la temía. Y bueno, pues por ejemplo hubo una estación en un una atentado en una estación del metro y también en una cafetería del centro de Bruselas, por el aeropuerto. Y bueno, pues todo esto pues hace víctimas a mucha gente que pues solo pasaba por ahí, ¿no? Que entonces, bueno, pues en la página rebelión.org aparece un artículo de Michel Colon de Investig Action, que bueno, pues al parecer es un colectivo de allá de Bruselas dedicado a la investigación, y que bueno, pues comparte su punto de vista sobre estos atentados que lamentablemente afectaron allá en Bruselas, y dice así. Dice: ayer, como muchos en Bruselas, pasé horas intentando averiguar cómo se encontraban mis familiares y amigos, quien por desgracia habría podido hallarse en ese metro maldito que yo también cojo para ir al despacho de Investig Action. Quien por desgracia habría podido hallarse cerca del Starbucks del aeropuerto donde suelo tomar un té mientras espero el embarque de mi vuelo. Indagaciones aún más angustiosas si tenemos en cuenta que la red estaba evidentemente saturada. En definitiva, como muchos en Bruselas, viví durante un día lo que viven desde hace años los iraquíes, los libios, los sirios y antes de ellos los argelinos. Al haber estado en más de una ocasión en lugares que habían sido bombardeados por occidentales, sé cómo son los restos de cuerpos dislocados que ya nadie podrá volver a abrazar. He visto allí el dolor de aquellos a los que se les arrebata para siempre a su marido, su mujer, su hijo. Como muchos en Bruselas, lloré y deseaba golpear a los criminales que arremetieron contra tantos inocentes. Pero el criminal no nace, se hace. Y la cuestión más importante es, ¿cómo han llegado a eso? Negar a este punto el valor de la vida de tantos inocentes, hacerlos sufrir y aterrorizarlos en vez de luchar con esos inocentes contra la injusticia que nos golpea a todos. ¿Quién ha intoxicado a esos jóvenes? ¿Quién les ha dado el ejemplo de la violencia? ¿Quién los ha sumido en la desesperación? Y sobre todo, ¿quién les ha armado? Criminales, sí. ¿Pero acaso no son también en parte víctimas, aunque este término resulte chocante? Así que cuando vi que nuestro primer ministro Charles Michel declaraba en conferencia de prensa que los belgas tenían que unirse y esquivaba con cautela la cuestión social esencial, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Quiénes son los responsables? Me enfurecí con ese hombre hipócrita que nos propone solo seguir como antes, cuando la pregunta que se hace la gente es precisamente ¿cómo evitar que esto vuelva a suceder? ¿Qué políticas aplicar para poner fin a este engranaje infernal? ¿Creen verdad que la vigilancia y la represión van a impedir nuevos atentados? Algunos sí, pero todos es imposible. Pero eso hay que cambiar de política, su política. Einstein decía, no se resuelve un problema con los mismos planteamientos que lo han creado. En efecto, no se acabará con el terrorismo hasta que no se hayan debatido sus causas profundas, con el fin de llevar a cabo una verdadera prevención. Señor primer ministro Charles Michel, no le estoy agradecido, porque se ha negado a plantear las cuestiones importantes. ¿Los Saud y Qatar han financiado a los terroristas? Sí, los informes de los servicios estadounidenses lo afirman. ¿Estados Unidos creó Al Qaeda? Sí, Hillary Clinton lo ha reconocido. ¿La CIA organizó un campo de entrenamiento en Jordania? Sí, el célebre periodista estadounidense Hersh lo ha demostrado. ¿Fabius impulsó el terrorismo al declarar Al Qaeda hace un buen trabajo? Sí, miren su video de Marrakech en diciembre del 2012. En general, Estados Unidos ha autorizado el llamado terrorismo islámico desde Bin Laden en Afganistán en el 79 hasta la Siria actual, pasando por Bosnia, Kosovo, el Cáucaso, Argelia, Irak, Libia y otros muchos países. No es preciso crear urgentemente una comisión de investigaciones sobre los vínculos Estados Unidos, terrorismo y sobre el trasfondo estratégico de todos estos dramas. ¿Usted y Europa van a seguir siendo el perrito faldero de Estados Unidos? Usted se entusiasma como un niño cuando Obama le llama, pero ¿por qué no denuncia su hipocresía ante estas guerras? Señor Michael, cuando pienso en todo este sufrimiento que habría podido evitarse, no le estoy agradecido. Es cierto que usted no es el único que utiliza esta falsa retórica. Señor ministro de Asuntos Exteriores, Dietler Reiners, tampoco le estoy agradecido. Ayer declaró que los terroristas atacan nuestro modo de vida. Exactamente las mismas palabras que dijo George W. Bush el 11 de septiembre, antes de atacar Irak y Afganistán con excusas falaces. Señor Reiners, ¿por qué no hizo las referencias a sus declaraciones de abril del 2013 en las que elogiaba a esos jóvenes a los que quizá un día se les erigiría un monumento como Héroes de la Revolución, refiriéndose a Al Qaeda? ¿Por qué no quiso venir cuando le invité en junio del 2013 a participar a un debate? Jóvenes en Siria, ¿cómo impedir que vayan? Eso no le preocupaba, creía que para cambiar de régimen, como usted dice, todos los medios eran buenos, incluso el terrorismo. ¿No pensó que animándoles a cometer este tipo de actos allí, algunos vendrían a hacer lo mismo aquí? Señor Reiners, no le estoy agradecido. Y bueno, dice en otra parte, no es hora de abrir un gran debate sobre las consecuencias de la política internacional que Bélgica ha llevado a cabo estos últimos años. 1. Europa debe seguir respaldando a Estados Unidos y su política que siembra la violencia en Medio Oriente. 2. Bélgica debe seguir apoyando la violencia de Israel, negándose a hacer respetar el derecho internacional y tratando de antisemitas a los jóvenes que quieren defender los derechos de los palestinos. 3. Bélgica debe seguir posternándose a los petrodólares de los Saud robados a los pueblos árabes en lugar de utilizar el dinero del petróleo y el gas en luchar contra la pobreza como en América Latina, cuando todo el mundo sabe que los Saud financian la intoxicación de las mentes jóvenes mediante una versión envenenada y falsa del Islam. 4. ¿Cómo se justifica el rechazo a conceder asilo a víctimas de nuestras guerras en Irak, Siria y Afganistán? 5. ¿Cuándo será público por fin el informe de las intervenciones humanitarias en Libia, donde la OTAN salió con Al Qaeda para derrocar a Gaddafi, violando la carta de la ONU que prohíbe este tipo de prácticas con las consecuencias que esto ha tenido? Libia convertida en base del terrorismo internacional. ¿No es hora de abrir al mismo tiempo un gran debate sobre las consecuencias de la política social o más bien antisocial de los gobiernos belgas desde hace años? 1. Pueden recortar sin cesar presupuestos escolares creando escuelas aparcaderos en las que los profesores no tienen ni la información adecuada ni los medios para enfrentarse a tantas cuestiones complejas sobre el mundo actual. 2. Pueden recortar sin cesar los presupuestos de prisiones y reinserción con el riesgo de que pequeños delincuentes se conviertan en delincuentes irrecuperables. 3. Pueden recortar sin cesar los presupuestos de los medios audiovisuales públicos de forma que los periodistas no tienen tiempo de profundizar en los temas y se ven condenados al reino del copy-pega y de las noticias basura, empujando hacia los jóvenes que se han vuelto desconfiados hacia la teoría del complot, o peor aún, hacia los predicadores fanáticos y los reclutadores sin escrúpulos. 4. Pueden seguir haciendo regalos a la banca y a las multinacionales que ya casi no pagan impuestos y revertir el déficit, especialmente en los ayuntamientos cuyos responsables carecen de los medios necesarios para ayudar a los jóvenes. ¿No es así como crean núcleos de desesperación como Molenbeek? 5. ¿Hay que extrañarse entonces de que tantos jóvenes hayan caído en las garras de los reclutadores profesionales? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando se las denunciaba ante la policía, no siempre, pero sí con bastante frecuencia, padres y educadores oían la siguiente respuesta: que se vayan a Siria, lo que no queremos es que regresen. 6. ¿Tiene realmente derecho a mostrarse sorprendido ante los atentados de París y de Bruselas cuando la voz de alarma se había dado hace años y usted se negó a escuchar a los que lanzaron la alerta? Ayer cada padre tembló por sus hijos, hoy todos nos interrogamos sobre la educación que hay que darles frente a un mundo cada vez más violento. Podemos ofrecerle una verdadera educación y un futuro, mañana cuál será la ciudad que se verá golpeada. La escalada del odio y el miedo dirigido contra los musulmanes favorece solo a la extrema derecha. ¿Eso es lo que usted quiere? En suma, los atentados no son una fatalidad, son el resultado de una política aplicada en Washington, luego en Londres y París. Bruselas le siguió servilmente. Señores dirigentes, son por lo tanto corresponsables, tenemos derecho a debatir sobre ello, en democracia, o van a presionar de nuevo para que los medios de comunicación se callen. Y bueno, pues es el artículo que nos habla de estos pues atentados que pasaron allá en Bruselas, es de el artículo de Michael Colon de Investigation, y que bueno, aparece en rebelión.org. Así que bueno, pues está abierto el debate pues sobre estos hechos que pasaron allá en Bruselas, y que bueno, pues hay muchas maneras, ¿no?, de cómo tratar ese tema periodístico. Puede ser con el morbo amarillista de los medios comerciales, que solo hablan del número de víctimas, que solo dicen la palabra terrorista sin profundizar en las causas reales de lo que está pasando en estas sociedades, y que bueno, que quiere dejar fuera a muchos responsables directos, como es el gobierno de Estados Unidos, en la formación de estos grupos terroristas, ¿no? Que bueno, pues loquitos siempre ha habido en el mundo, pero pues quién los arma, quién les da todo ese chance de crecer, pues son estos gobiernos que bueno, pues hacen del mundo un tablero de ajedrez con el que juegan con nuestras vidas. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información y continuamos. Bueno, pues la siguiente nota es de Grecia y nos la comparten en Caos en la Red en Grecia, protesta pacífica de refugiados en Idomeni para pedir reapertura de frontera con Macedonia. Es una situación pues bastante tensa, en donde un grupo de refugiados se organizan para pedir la apertura de frontera con Macedonia. En las primeras horas, como las 12, se han encontrado el puente sobre el río. El acceso desde la autopista principal de Idomeni ha sido bloqueado. Y bueno, pues aquí en esta nota pues vienen algunas imágenes en donde pues se ve, ¿no?, como la pues un carro atravesado en la carretera, y bueno, pues los que están protestando pues solamente llevan mantas, y hay familias, niños, y en fin, es una situación tensa que se vivió en esta protesta allá en este puente en Idomeni, en donde pues están pues siendo bloqueados. Bueno, y bueno, la protesta es por la entrada, porque abran otra vez la entrada de los refugiados. Y bueno, en este artículo, bueno, en este portal, viene una nota también, que es un poquito antes, en donde pues nos narra un poco cómo están las personas en la situación de refugiados, en donde pues se llevan a gente poco a poco, y al parecer el gobierno de Grecia pues quiere más bien abrir los cuarteles militares para que sirvan de refugio a los refugiados. Y bueno, pues es una situación que pues ellos no, pues es incierta, y que pues ellos tampoco saben, ¿no? No conocen estos lugares, y bueno, pues se los llevan y no los dejan llevarse nada, no los dejan llevarse pues ni artículos personales, porque pues bueno, no quieren que se queden, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación que está ocurriendo allá, pues en el estado, bueno, en esta situación allá en Grecia, pero bueno, compete a todo el estado europeo, ¿no? Que pues a pesar de que está viendo, ¿no?, la situación de guerra que están viviendo en esos países, pues ellos, en lugar pues de abrir sus fronteras y solidarios o abiertos, pues no, cierran las fronteras y prefieren pues dejarlos ahí, que se regresen a la guerra, ¿no? Y pues que sigan como víctimas, y pues ellos no les importan, ¿no? Pues es una pena esta postura, ¿no?, de la Unión Europea. Y bueno, pues vámonos a otra información. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un audio que nos comparte los compañeros de Radio Vallecas, el programa R con R, y que bueno, pues han titulado este audio como Libertad para Nahuel. Y bueno, pues este audio lo pueden escuchar completo, que dura casi una hora, en el portal de Caos en la Red. Y bueno, pues es la entrevista a la madre de un preso político que se llama Nahuel y que ya lleva 5 meses en prisión. Como ustedes saben, en España en los últimos meses, en los últimos años, han estado lanzando campañas directas de cacería policíaca contra grupos anarquistas y libertarios. Y bueno, en este sentido, este es uno de los jóvenes víctimas de estas cacerías que han pasado allá en España. Y nos dice Caos en la Red que pues es el relato de la madre del preso político anarquista Nahuel, informando del proceso de injusticias e irregularidades que ha rodeado la detención y permanencia en prisión de su hijo en un régimen de máxima seguridad, FIES 3, como le llaman allá en España. María considera que existe una brutal represión de la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Y bueno, pues eso lo grabaron en el estudio de Radio Vallecas. Cabe resaltar el nombre del compañero, es Juan Manuel Bustamante, y de cariño le dicen Nahuel. Tiene 25 años, es preso político anarquista, detenido el pasado 4 de noviembre junto a 5 personas más, acusadas por la Audiencia Nacional de pertenencia a la presunta organización terrorista denominada Straight Edge Madrid, de ideología antiespecista, libertaria, sin drogas, fomentando ocio alternativo y saludable. 4 salieron con cargos y fianzas entre 3.000 y 10.000 euros, y las otras 2 personas, entre ellas Nahuel, entraron en prisión sin fianza en régimen FIES 3, traslado del centro penitenciario de Navalcarnero a Extremera. La operación ICE contra estos chavos en Madrid es una más de las que en los últimos años se realizan contra jóvenes comprometidos con el cambio social y libertario allá en el Estado español. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de este audio y continuamos con más noticias. Tenemos para hablar de un tema también muy candente, como es el tema del compañero Nahuel, ¿no? De Juan Manuel Bustamante, y que bueno, que también está sufriendo la represión que estamos teniendo. Nos acompaña desde el estudio alguien muy cercano a Nahuel, es su madre, y ella va a decir cómo se llama. Buenas tardes. Juan Manuel Bustamante, vengo en calidad de madre. Mi hijo fue detenido el 4 de noviembre, lo llevaron a Soto del Real, luego lo pasaron a Extremera, a Navalcarnero, luego a Extremera. ¿Qué decirles? Que como madre estoy destrozada. Sí, vamos a darle un respiro, que evidentemente se lo merece, puesto que la situación en la que está pasando esta madre pues no es la de cualquier otra que un sábado o un domingo sale simplemente a pasear. Vamos a darle un respiro, como bien digo, y vamos a leer un comunicado de la plataforma de Nahuel Libertad. El pasado día 4 de noviembre de 2015, 6 integrantes del colectivo Straight Edge de Madrid fueron detenidos y acusados por parte del Tribunal de Extensión de la Audiencia Nacional. Durante su detención, vieron vulnerados sus derechos como detenidos y detenidas. Su único crimen es su ideología anarquista, vegana y en contra de todo tipo de drogas. Su trabajo es conocido por hacer jornadas antiespecistas y fiestas libres de drogas en las que se fomenta un ocio alternativo y saludable para la juventud. A raíz de esta operación represiva, 4 personas salieron en libertad con cargos, con fianzas entre los 3.000 y 10.000 euros. Tener en cuenta que estas cantidades para cualquier familia trabajadora de hoy en día pues es empeñar toda su vida. A las otras 2 personas ingresaron en prisión preventiva sin fianza. Una de ellas fue el compañero Nahuel, que actualmente está secuestrado por el Estado en régimen FIES 3, Ya sabéis que, como bien estuvimos hablando aquí uno de los domingos y explicando un poco en qué consistían las categorías de estos FIES, pues en este caso el número 3 está destinado a personas peligrosas o conflictivas. Su estancia en prisión está marcada por la excepcionalidad. Ha permanecido en aislamiento durante 30 días, no le está permitido llevar una dieta libre de ingredientes de origen animal, con traslados, como bien ha comentado su madre, que han sido comunicados al preso con menos de 24 horas de antelación y cuyo objetivo no es otro que la desconexión e inadaptación de Nahuel, así como la reducción de sus llamadas, el control de las comunicaciones e incluso la prohibición de usar el gimnasio. A tu hijo le tienen secuestrado. Sí, exactamente. Está prácticamente secuestrado. O sea, uno habla de secuestro, pero cuando ese secuestro viene de parte del Estado, cuando viene, es que yo digo, en un Estado de derecho donde las libertades, mi hijo lo detuvieron, mi hijo todavía no tiene un juicio y sigue en la cárcel. Son 5 meses que cumple el 4 de... El día 4 de abril. Y yo de verdad es que me quedo sorprendida. Yo no he estado metida en cuestiones políticas, no he estado, he estado yendo a manifestaciones, a movilizaciones por acompañar a mi hijo, por ver, pero ahora que cada vez que veo la realidad de este sistema es que me quedo petrificada, me quedo, no tengo palabras cómo, porque cuando te tocan a ti es que te das cuenta de la realidad en que estás viviendo, porque vives en una burbuja, te hablan de un estado de bienestar. Cuando lo detuvieron a mi hijo, en un principio pensé eso, ¿no? Este gobierno lo que está queriendo es que habla de un estado de bienestar, pues bueno, es una campaña electoral, lo soltarán, pero ya han pasado 5 meses y mi hijo sigue detenido, no tiene un juicio. Todavía no hay un juicio y sigue detenido. ¿En base a qué lo tienen todavía detenido? Es que yo me pregunto, no me explico, no trato de explicarme. Una cosa es que te cuenten o que escuches comentarios de la justicia, que para mí ya no existe. Definitivamente, para mí, esto es una injusticia. Bueno, pues vámonos a otra información, y esta es de Panamá y es Asamblea de AEB en Acción y Solidaridad con los Pueblos. Esta es una nota de Radio Temblor y bueno, pues nos cuenta cómo en la provincia de Veraguas miembros y directivos de diferentes provincias del país asistieron a un encuentro de maestros en donde pues platican cómo están pues las políticas allá y cómo los afectan a ellos, ¿no? Cómo son las condiciones que en las que trabajan allá pues los maestros, y bueno, pues y bueno refrendan también pues el apoyo que tienen, el vínculo que tienen con los pueblos. Bueno, vamos a escuchar el audio. Henry Barrera, secretario de Asuntos Internacionales de AEB. Sí, tuvimos la oportunidad de participar en el programa Panamá Bilingüe. Hasta cierto punto es una buena iniciativa del gobierno, sin embargo, lo que continúa después de haber asistido allí nos parece que es una de las debilidades, puesto que no hay ningún tipo de organización de qué es lo que viene después, y además de eso creemos que otro punto importante es la proliferación de los instructores académicos. ¿Qué son los instructores académicos? Son docentes que han participado en el programa Panamá Bilingüe, sin embargo, no tienen los mismos derechos que tienen los educadores regulares. Es decir, son contratados y al final del año nuevamente son despedidos y recontratados el próximo año con un salario mucho más bajo. Así que en sí creemos que esa es una de las grandes debilidades. Otra de las cosas que causa esto es que las vacantes que se dan por inglés son llenadas casi en su totalidad por estos instructores académicos. Entonces eso realmente nos preocupa. Sí, buenas. Mi nombre es Iris Franco, responsable del directorio de Boca del Toro. Y sí, con el enfoque que nosotros tenemos ahora, con la jornada extendida, sentimos que no se ha hecho un real balance de parte del Ministerio de Educación ante esta jornada extendida. Aparte que tenemos dificultades con los centros educativos, inclusive acaban de demoler un centro educativo en Finca 15, en donde los estudiantes están asistiendo a las aulas de las universidades, en otros centros educativos e incluso en lugares donde se ha almacenado nematicidas y pesticidas de los bananos, en donde consideramos, ¿verdad? No somos científicos, pero consideramos que puede causar una gran afección tanto a los estudiantes como a los educadores. Entonces, en vista de que también hacen falta docentes por nombrar en la provincia de Boca del Toro, sentimos que realmente Boca del Toro no está preparada para esta jornada extendida. Si bien es cierto, esto es una de las nuevas políticas internacionales que se quieren implementar en nuestro país y que muchos quizás vean con buenos ojos, nosotros sentimos de que esto va a ser un rotundo fracaso. ¿Y por qué consideramos que esto va a ser un fracaso y por qué el docente lo dice? Porque en la actualidad los centros educativos no se encuentran preparados para albergar a los estudiantes diariamente durante 8 horas. Nosotros hemos visto que en los llamados centros pilotos donde se han dado, no se han tenido los alimentos, muchos docentes no han aceptado por otros compromisos que tienen, la infraestructura de los colegios es bastante deficiente y nosotros no vemos en esto realmente una política que vaya a contribuir con la mejora de la educación, y muy por el contrario, esto va en detrimento de la educación panameña y por ende de la provincia de Colón. Mi nombre es Heidi Ruda, responsable de la provincia de Chiriquí y comarca Nové Buglé. A inicios del año escolar 2016, la provincia de Chiriquí y en la comarca Nové Buglé hemos presentado serios problemas en las escuelas, se nos han planteado problemas de infraestructura y sobre todo de aulas rancho en la comarca Nové Buglé. Y hemos observado que diferentes centros educativos han realizado protestas y cierres de calle esperando respuestas del Ministerio de Educación en cuanto a lo que es la reparación y construcción de escuelas y sobre todo lo que es el mantenimiento de las escuelas. En lo que respecta a la provincia de Chiriquí, tenemos 2 escuelas que las han derribado para construcción. Ellas se encuentran en orden de proceder, sin embargo, no se han iniciado los proyectos de construcción, que es la escuela José Antonio Sucre en el distrito de David y la escuela Josefa Montero de Vázquez en Boquete. Esta situación ha sido constante y reiterativa en años anteriores y este año no escapa de esa realidad. Problemas de infraestructura, falta de agua, contaminación por murciélagos son las realidades que se viven en los centros educativos de la provincia de Chiriquí y comarca Nové Buglé. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubiela Sandoval, representante del directorio de Azuero. Nuestra percepción en la provincia de Azuero, en la península, es que todo es una improvisación. Nuestras escuelas no están con la capacitación de la infraestructura, no tenemos comedores, los docentes no están de acuerdo con la jornada ampliada, no por afectar a los estudiantes, sino simplemente porque nuestras escuelas no están en las óptimas condiciones para cubrir ese periodo. También que el gobierno ha prometido alimentación y todo lo demás, y nuestras escuelas no cuentan ni los comedores, ni la alimentación, ni nada por el estilo. Por eso en nuestra península de Azuero no estamos de acuerdo con la jornada ampliada. Abel Batista, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüense. Hoy en la 44ª Asamblea Ordinaria de nuestro gremio estamos dando la información en general de todo lo que se hizo y realizó en el año 2015, y las expectativas que hay es que el docente panameño, el docente organizado, está en pleno pie de guerra, toda vez que el gobierno nacional, a través de mediante leyes neoliberales, quiere de una u otra manera acabar con el sector la educación pública oficial. Y hoy los educadores están conscientes que vamos a salir a las calles en defensa de la educación pública oficial y otras leyes que el gobierno trata de pretende montar, como es el caso del IDAN y la Caja del Seguro Social. Son temas sensitivos para la población panameña y la Asociación de Educadores Veragüense va a las calles en los próximos días en defensa de esas instituciones públicas, que no vamos a aceptar privatización en nuestro sector estatal. latente? El problema más latente es las situaciones que se encuentran los centros educativos. Esas situaciones paupérrimas que nosotros vemos los centros educativos es lo que los compañeros han manifestado, y estamos exigiendo al gobierno, mediante todas estas situaciones, que el gobierno tiene que elevar el presupuesto para que los centros educativos sean atendidos debidamente y no tener que esperar año tras año cierre de escuela o huelga para que el gobierno atienda las necesidades educativas. Y ese es el mayor sentir que tiene el educador, y la deuda, la morosidad que tiene el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación con el sector educativo, que se hace de muchos años, tiene deudas pendientes. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Acabamos de escuchar un spot que, bueno, de hecho es un video, una animación que hace el colectivo de la Sandía Digital, un colectivo mayoritariamente de mujeres videastas que, bueno, pues se están sumando también a esta campaña internacional que convoca Néstor Salgado por la libertad de los presos políticos en México. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos a una nota sobre la represión a las radios comunitarias. Esto, bueno, es una nota que leemos de radiozapote.org, donde, bueno, pues nos hacen aquí una investigación de acerca de la represión a radios comunitarias que llaman a movilizarse contra la criminalización de la comunicación popular. Y bueno, en particular se refieren a algunas radios que han sido hostigadas en las últimas semanas, en particular en Oaxaca, pero también en otros lados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha decidido apoyar una nueva campaña de criminalización hacia las radios comunitarias. Esta nueva campaña discursiva favorece a los actuales concesionarios y operarios de radio comercial por sobre el objetivo de esta instancia de regulación de interés público, en donde está incluido proporcionar diversidad y calidad de contenidos radiofónicos que incluyan a la ciudadanía organizada a través de las radios comunitarias. En este artículo incluimos el comunicado dado a conocer por organizaciones sociales de la zona de Tlaxiaco y del estado de Oaxaca y un comunicado de una de las radios atacadas para ampliar nuestros argumentos. Y bueno, pues dice en una cita: la radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local, como es la región mixteca, en la que existen diversas radios comunitarias como son la Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 FM, la Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Estéreo 98.3 de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcaltongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomecatl y Radio Yucuixi de San Esteban Atatlahuaca, entre otras, y estas radios son impulsadas por voluntarios de la comunidad para difundir su problemática y su cultura. No importa si la radio comunitaria ya está reconocida en la nueva ley de telecomunicaciones y en otros convenios internacionales ratificados por nuestro país como radio de uso social, ya que y que sea una práctica ciudadana que existe de manera generalizada en diversas regiones del país, el IFT ha decidido aceptar y abanderar las presiones empresariales que desean excluir estas transmisiones y ejercicios de comunicación social a través de un discurso que denosta y criminaliza su práctica. Las radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la Constitución Federal de la República. Y bueno, pues citan el mentado artículo: extender la red de comunicaciones que permita la integración de la comunidad mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicaciones en los términos que las leyes de la materia determinen. Y bueno, nos hablan también de una imagen que apareció en las redes sociales, que de hecho, bueno, nos la comentan. Dice: se busca por robo, dice una imagen con un micrófono y un par de frases que criminalizan a la radio sin permiso. La imagen afirma que esa radio nos daña a todos y en concreto advierte que se serán perseguidos por robar. Dice la imagen: transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesiones nos afectan a todos. Se busca por robo. Y es una inserción de periódico que aparece en un periódico de Oaxaca y que lo firma esta inserción el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues en una clara pues posición política que tiene de manera pues autoritaria de prohibir, de hacer pues un delito el hecho de generar radios comunitarias, radios libres o cualquier uso del espacio radioeléctrico. Y bueno, pues fue una imagen también bastante polemizada en las redes sociales. De eso también nos comenta un poquito el artículo. De hecho, pues suma algunos comunicados de y post que se hicieron en torno a esta imagen que circuló en las redes sociales. Y bueno, pues esta nota acaba llamando a la movilización que el día de hoy van a hacer allá en Tlaxiaco, hoy lunes 28 de marzo a las 4 de la tarde. Pues van a participar varias radios que están siendo reprimidas, así como también los compañeros de la sección 22 de la CENTE. Y luego dice, libertad de las personas detenidas, Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz en el operativo efectuado el día de hoy en las instalaciones de las radiodifusoras mencionadas. Pues esto se hizo una detención con pues detuvieron a la gente que encontraron adentro de las radios, y bueno, pues está pidiendo su libertad. Y el otro compañero se llama Héctor Cruz. Y bueno, dice, respeto a los derechos de libertad de expresión y de la información de las personas que operan las radios comunitarias de La Máxima 107.9, La Perna de la Mixteca 96.5, La Tlaxiaqueña 91.5 y Radical Estéreo 98.3, y como consecuencia que se les devuelva su equipo de transmisión que les fue sustraído. Respeto al derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas, que es violentado al allanar la radio comunitaria La Máxima, quien mantiene un noticiero que se enlaza con radios comunitarias de la región mixteca. Respeto al derecho a la libertad de expresión, respeto a la vida y a la integridad física y a la libertad personal de los comunicadores que colaboran en las radios comunitarias allanadas y a todas las radios comunitarias de la región mixteca. Y bueno, eso es parte de un comunicado de solidaridad que firman con solidaridad con estas radios, colectivos como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas AC, la Casa de los Derechos de los Periodistas AC y la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas. Bueno, pues se pronuncian en contra de estos actos represivos hacia estas radios. Así que bueno, pues vamos a estar atentos hoy a esta movilización que se va a estar dando. Y si quieren buscar más información, pueden a través del Facebook, pueden buscar a la Tlaxiaqueña 91.5, y bueno, pues ahí ellos están promocionando y atentos a esta movilización que se va a dar hoy del Monumento a la Identidad de la Esplanada Benito Juárez de Tlaxiaco, Oaxaca, exigiendo el cese al desmantelamiento de las radios. Así que bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues tenemos a continuación una entrevista con Mónica Soriano, Mónica Torres Soriano, que es la hermana del tío. El tío es un compañero desaparecido desde hace 3 años. Y que, bueno, pues él acompañaba a Cuy Kendall el día de la toma de posesión de Peña Nieto, donde hubieron protestas y donde hubo pues una fuerte represión, y bueno, del cual pues nuestro compañero Cuy Kendall pues tuvo consecuencias muy graves. Vamos a, bueno, este artículo que nos comparte en sus versiones, vamos a pues escuchar, bueno, a leer la entrevista. Y bueno, pues esta... Mónica es hermana del tío, como le dicen de cariño a Teodulfo Torres Soriano, un activista incansable que estuvo junto con Juan Francisco Cuy Kendall en los alrededores del Palacio Legislativo el 1 de diciembre del 2012, cuando la toma de posesión de Peña Nieto. Llegaron juntos temprano ese día, buscaban estar seguros de los gases que lanzaban los policías federales. Se instalaron al otro extremo de los muros de contención cuando un proyectil salió de entre las balas, destrozándole el cráneo a Cuy Kendall. El tío filmó el lugar de donde salió el proyectil, recogió 2 artefactos o balas de goma, que son pruebas de que la Policía Federal estaba usando este tipo de armas para reprimir a los manifestantes. Como pudieron, pidieron auxilio y levantaron a Cuy, lo llevaron a la Cruz Roja. Allí, el tío le exige al gobierno federal que se haga cargo de la atención médica y levanta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusando a la Policía Federal. Teodulfo estaba citado a declarar como testigo para que entregara las pruebas documentales entre el 22 y 27 de marzo del 2013, pero nunca se presentó. Los amigos y la familia se empiezan a inquietar y lo buscaron sin resultado alguno. El tío está desaparecido, desaparecido como muchos hoy en día, pero con la peculiaridad de que en este caso se trata de la primera desaparición política del gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues nos narra esta, como, bueno, Mónica, que es su hermana, pues tiene recuerdos de su hermano, ¿no? Que ella pues era quien lo cuidaba, era quien pues lo crió un poquito, ¿no? Era su hermana mayor, ¿eh? le llevaba 8 años al tío. Y bueno, pues es, pues ella recuerda mucho, ¿no? Cómo era el tío, y bueno, quienes lo vamos a conocer, pues también lo recordamos como una persona muy tranquila, alegre, pacifista, pero no dejado. Tampoco le gusta echar pleito. Es muy trabajador, le gusta estudiar libros. Él no alcanzó a estudiar lo que quería, pero ha leído como no tienes idea. Tiene muchos libros en la casa. Nosotros en la casa le decimos Teodo. A Teodo le gusta mucho caminar, conoce la ciudad, camina distancias muy grandes, conoce la ciudad calle por calle. Y bueno, pues siempre el tío pues era, pues el, digamos que el pata de perro, ¿no? De la familia. Dice, pues le gusta el rock, asistía desde chavillo a los conciertos y tiene muchos discos de Rata Blanca y de otros grupos. Le gusta mucho viajar a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, que son los lugares que más le gusta. A nosotros nos dice, a mí me gusta viajar, ustedes no viajan porque no pueden o no quieren, y se botaba de risa. Pues siempre era pues una persona pues muy inquieta. Sabía que estaba en el proyecto de agricultura urbana en Xochimilco, porque llevaba tomate, lechuga y sobre todo setas. También estaba en la casa de migrantes y en el teatro con el maestro Cuy, porque aquí en casa se puso a hacer máscaras con vendas y periódico. Cuando él llegaba, era siempre en la noche y nos veíamos para cenar. Si Teodo llegaba a las 11 de la noche, pues a esa hora cenaba. A Teodo le gustaban las chalupas, esas que se hacen con masa, y aquí las hacíamos con tortillas. Bueno, pues él pues fue a partir de, bueno, el 1 de diciembre. Con Francisco Cuy, Kendall y el tío se vieron temprano, se fueron juntos, habían platicado con sus demás compañeros que había un ambiente tenso y peligroso, y ellos se fueron solos. El tío traía su cámara, que siempre cargaba para documentar, y es con la misma cámara que grabó cómo el proyectil sale de entre las vallas de la Policía Federal que resguardaba San Lázaro, y de repente ve cómo cae Cuy. Hasta ahí se deja de grabar para atender a su amigo. Lo llevan a la Cruz Roja. Ahí, mientras atienden a Cuy, lo entrevistan medios oficiales y no oficiales. Le exige al gobierno que se haga cargo de una atención médica y levanta una queja ante Derechos Humanos. Se queda a ser guardia, acompañando a la familia de Cuy, y sigue en los proyectos de agricultura. El 21 de marzo del 2013 llegó en la noche. Cenamos y estuvo viendo un rato las noticias. Como no venía mi hermana, se fue a su cuarto. Al día siguiente, 22, tuve una reunión a mediodía cerca de Portales, en casa de Eva y la familia de Cuy, para ver cómo iba evolucionando. Terminando la reunión, acompaña a una compañera a su casa, que está cerca, y se supone que va a Periférico para tomar un carro que lo debe dejar acá, en la casa. El 21 le habla a Fernanda, hija de Cuy, porque tiene que presentarse a declarar y entregar el material a la PGR como testigo presencial. Le dan 5 días hábiles para presentarse, pero a partir del 23 ya nadie sabe nada, nadie lo ve, rumores van y vienen, no hay nada claro. Nosotros denunciamos la desaparición hasta el 12 de abril, porque, bueno, pensaban que había salido, que se había ido a lo mejor de Semana Santa, de paseo. Sus amigos y compañeros se comunican con nosotros preocupados y entonces empezamos a buscarlo y empiezan a alarmarse. Le llaman, no hay comunicación y eso es raro, porque él siempre respondía de inmediato. O sea, la semana, y hablan a Locatel, y pues llevan, lo buscan, ¿no? Y pues van a la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, pues van a la PGR, y pues hasta estas alturas, pues ahorita no hay pues respuesta de lo que ocurrió con el tío. Y bueno, pues lo que cuenta esta Mónica, su hermana, dice, a partir de la desaparición de mi hermano fue como un despertar violento. Antes yo sabía que andaba en algún lado y que lo iba a ver, pero ahora no sé nada, no sé cómo está mi hermano. Y bueno, pues dice todas las monstruosidades que pasan en el país, ¿no? Siendo pues ella una persona, pues digamos que no muy participativa, pues empieza como a enterarse, ¿no? De pues todo lo que ocurre, ¿no? Y todas las desapariciones que ocurren. Y bueno, pues desgraciadamente pues a ella le ha tocado pues ser pues también una historia más de desapariciones en este país, ¿no? Que donde pues hay muchas, ¿no? Los 43 normalistas desaparecidos y bueno, todo lo que nosotros pues hemos visto también, ¿no? Bueno, pues esta es la entrevista, los invitamos a leerla aquí en este artículo que está en sus versiones y bueno, y también pues mantenernos al pendiente de esta lucha, que bueno, pues no es una lucha aislada, sino que pues está dentro del contexto de represión y desaparición que desgraciadamente pues padecemos en este país. Y bueno, pues sigamos pues exigiendo la aparición del tío, pues nuestro compañero también de La Sexta y de otras organizaciones que pues hace falta también en estas luchas, ¿no? Bueno, pues vamos a otra nota. Bueno, y pues también les queremos compartir una nota de el colectivo de SomosElMedio.org, donde nos hablan acerca de la desaparición de tres personas que al momento no han sido reportadas como aparecidas allá en Veracruz. Y bueno, pues este estado que se ha teñido de sangre, que se ha teñido de dolor y miedo, ¿no? Con este con estos últimos gobiernos como el de Duarte, que ha incrementado la inseguridad y bueno, pues la impunidad de grupos criminales, muchos de ellos vinculados al poder. Y bueno, pues tal es el caso de tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos en Papantla, Veracruz, desde el 19 de marzo. Sus familiares denunciaron que fueron detenidos por policías que patrullaban la zona de esta entidad y hasta el momento no se sabe su paradero. Y bueno, el primero de ellos es Luis Humberto Morales, y bueno, el segundo es Jesús Alan Ticante y el tercero es Alberto Uriel Pérez Cruz. Los tres desaparecieron cerca del mercado del Tarro en la calle de Buenavista. El primero en ser reportado como desaparecido fue Jesús Alan Ticante Olmedo, estudiante de la Universidad de Veracruz, y bueno, pues salió a casa de su abuela. En el camino se encontró a su prima por el mercado del Tarro y ya no llegó a su destino. Al intentar su familia comunicarse con él por el celular, decidieron ir a la procuraduría. Algunos miembros de su familia iniciaron la investigación por cuenta propia, preguntando y indagando con los vecinos del lugar, y les mencionaron que ese día se llevó a cabo un operativo policíaco en la zona y al parecer fueron ellos los que detuvieron y se llevaron al estudiante universitario. No muy lejos de donde se vio por última vez a Jesús Ticante, se reportó la desaparición de Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, también detenidos por policías de la localidad al circular en un auto. Lo suben a las patrullas, les cubren el rostro con su propia playera y se los llevan. De estos hechos está de testigo mi nuera. Ella vio cuando se los llevaron, denunció ante las autoridades. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel Pérez Cruz. Esta señora relata que su hijo trabajaba como taxista y al conducir su vehículo fue perseguido por los policías municipales y para detener el auto dispararon a los neumáticos y se lo llevaron detenido. Y bueno, pues hay una demanda ante la Fiscalía General del Estado pues por esta desaparición y al momento pues no se sabe el paradero de estos tres jóvenes desaparecidos por la policía allá en Veracruz, y vamos a estar atentos. Es una nota de SomosElMedio.org. Vamos con más información. Bueno, pues vamos a otra información. Esta es de Chiapas y nos la comparten el colectivo de Radio Pozol. Y es 129 menores de edad de origen MAM bajo amenaza de desalojo y desplazamiento forzado. El FRAIVA, bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cuenta con información de amenazas de desalojo y desplazamiento forzado de la comunidad Altamira, La Providencia, municipio de Huixla, Chiapas. Existe un riesgo inminente de que el día 28 de marzo del 2016 se realice un operativo de al menos 500 elementos policíacos en coordinación con elementos de orden federal para desalojar a 306 personas, de las cuales 129 son menores de edad y 5 con discapacidad, quienes se encuentran en la comunidad de Altamira, La Providencia, en Huixtla. La orden fue realizada por un tribunal unitario agrario del Distrito 4, con sede en Tapachula. Es importante señalar que las familias amenazadas son campesinos, muchos de ellos indígenas de origen mam, que se encuentran viviendo en esa comunidad desde hace 23 años. En caso de concretarse el desalojo, vemos un riesgo del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, así como del desplazamiento forzado de las familias campesinas, las cuales estarán en una gran vulnerabilidad en sus derechos fundamentales. Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado de vital urgencia al gobierno de Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, así como al gobierno federal, para que realicen acciones preventivas de diálogo y distensión para evitar acciones de violencia que pongan en riesgo la integridad y seguridad de las personas de esta comunidad, así para evitar una situación de desplazamiento forzado. Es una invitación, dice: por lo anterior, solicitamos envíen sus llamamientos al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en el edificio Héctor Fix Zamudio, en Boulevard Adolfo López Mateos, 1922, sexto piso, Colonia Tlacopan, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, al correo, en la Ciudad de México, hay un fax y dice un correo, al correo arroba cndh.org.mx. Bueno, pues para enviar también pues peticiones para que pues evitar, ¿no?, este desalojo, para enviar cartas de petición, para enviar pues coadyuvancia, ¿no?, para este pues en esta amenaza en la que están estas comunidades allá en este municipio de Altamira, La Providencia, en Huixtla, Chiapas. Bueno, pues con este artículo terminamos nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo y vámonos a una rolita y pues seguimos con nuestro noticiero. A la calle, compañero, este gobierno es un engaño. Dice va a ser para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle, cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Ni lo espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado. Por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre he despertado. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. Política y partidos, me voy a poner a estudiar. No me empachan más con jingles cuando tenga que votar. Y que la tele y que la radio no mientan más lo que soy. Cacerola y piquetero y de la calle no me voy. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas. Bueno, pues regresamos ya al cierre de tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a la columna 2, a la columna caminera. Y bueno, esta ocasión, este lunes se lo queremos dedicar a Argentina, que bueno, pues está en el marco del recuerdo de 40 años del golpe de Estado, de la dictadura militar allá en Argentina, y que se cruza, aparte de esta fecha histórica importante, también otro hecho político, como fue la visita de Obama, el presidente de los Estados Unidos, a Argentina, después de haber visitado también Cuba, otro país pues de mucha relevancia en América Latina. Y bueno, pues en un artículo de Rebelión de Aníbal Garzón Baeza, pues nos dice que para él, bueno, vamos a leer solo pequeños pedazos de su artículo. Dice: desde el nombramiento del conservador neoliberal Mauricio Macri como presidente de Argentina el pasado 10 de diciembre, la Casa Rosada busca recuperar su rol del peón del imperio. Argentina, bajo el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, apostó por una política neodesarrollista y soberana contra asimetrías, y bueno, participaron en el ALCA y en el Mercosur, pero ahora con Macri pues nuevamente se intenta regresar a las políticas pues de los Estados Unidos, ¿no? Como dice su artículo, a ser peón de los gringos. Y bueno, pues Obama llega a una Argentina que ahora está gobernada por la derecha, una derecha totalmente reaccionaria, y que bueno, pues también enfrenta muchos conflictos sociales al interno de Argentina por esta llegada al poder de este neoliberal. Y bueno, pero se están cumpliendo también 40 años de esta dictadura, una dictadura que cobró 30.000 personas desaparecidas. Imagínense la cifra. En México se habla que hay más de 30.000 personas desaparecidas, desplazadas. Hay cifras aún mucho más grandes y alarmantes, pero bueno, Argentina tiene esta cifra trágica de estos años de dictadura que se sufrieron allá en el Cono Sur. Y dice otro artículo de Rebelión de Fernando Buenabad Domínguez: Argentina conmemora en pie de lucha un año más de la monstruosidad que el imperio preparó para cercenarle en sus hijos e hijas una parte grande de la historia y del futuro. Se trata de una conmemoración de batalla, una lucha con las lágrimas bien frescas, las heridas sin cerrar y la urgencia de justicia en las gargantas. Aunque los sirvientes de la amnesia oligarca hagan el papelón de negar a los 30.000, ese número es bandera mundial de los que los pueblos abrazan como suya en las horas duras en que el pasado más negro se convierte en presente irracional. Pesada herencia es el neoliberalismo macabro iniciado por la dictadura hace 40 años. 30.000 desaparecidos no son un invento, son una expresión cruda y macabra de un plan de exterminio, de un proyecto criminal en manos de un gobierno encaramado en el poder por el impulso del imperio. 30.000 desaparecidos no son una cifra del discurso plañidero ni un juguete de las encuestas. Es la cifra espejo que refleja el hambre de las bestias oligarcas para unos cuantos asesinos militares y empresarios. 30.000 desaparecidos que son nuestros, que son inspiración y bandera planetaria a pesar de las mil canalladas inventadas una y otra vez. Ni el punto final ni la obediencia debida, camufladas como leyes, borraron una gota de la sangre derramada y ni un milímetro de la dignidad atlántica del pueblo argentino que clama por los 30.000, hoy como en la primera hora. Nadie podrá silenciar las voces de las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas y los nietos que son ejemplo e inspiración de lucha en todo el planeta. No hay estratagema mediática que logre disfrazar la operación a mansalva, el desprecio criminal, la avidez abyecta de la burguesía argentina que apoyó la monstruosidad y se benefició de ella. Un crimen de lesa humanidad perpetrado por la clase dominante. No hay atenuantes. Se trata de un episodio imborrable del terrorismo de Estado, un ejemplo claro de la perversión extrema a que está dispuesta a llegar la burguesía para asegurar sus planes de saqueo, explotación y humillación de los pueblos. Y no siendo el único caso, tiene en su ser la identidad del dolor histórico más hondo e imborrable. Solo la lucha da la fuerza para serenar un poco la pena, secar las lágrimas un momento y mantener clara la ruta. Son 30.000 muertos, nuestros muertos mundiales. Esos 30.000 habitan un sitial histórico mundial. Están en esa memoria grande que camina hacia la justicia social que avanza a pesar de todo, haciéndose conciencia y presencia en las estrellas de las noches argentinas, tanto como en los soles de luchas revolucionarias de todo el mundo. Y bueno, pues nos habla este artículo de estos 30.000 desaparecidos argentinos que cobró esta pues nefasta dictadura y que pues no debemos de olvidar. Y bueno, pues termina su artículo, que es tomado de la de su blogspot fbuenabad.blogspot.com, y que está en Creative Commons, como todo buen artículo de los de abajo. Dice: Argentina es hoy también una madre más con el alma de patria grande, parida por sus 30.000 hijos que son la voz atronadora de una dignidad irreductible. Argentina es un filón de la historia acosada por jaurías insaciables que dan vueltas y vueltas a contramano de la historia mientras la dignidad avanza, también de la mano de sus 30.000 que son nuestros y del mundo entero. Ese es uno de sus mejores rostros, uno de sus bastiones de rebeldía y de insumisión. Algo de lo mejor que tienen y algo de lo inmortal. Solo si nos aseguramos de frenar el saqueo, la explotación y el olvido, solo si terminamos con el capitalismo, solo si homenajeamos los mejores anhelos de los 30.000 nuestros, profundizando sus luchas hasta que todos aprendan a decir nunca más. Y bueno, pues es el doctor Fernando Buenavá Domínguez de la Universidad de Filosofía de allá de Argentina, que nos comparte este texto. Y bueno, pues vamos a escuchar también otra información. Bueno, pues vamos a ver un video, bueno, vamos a pasar el audio de un video que nos comparten en el portal de Radio Temblor, y pues es un video realizado por los compañeros de Antena Negra, donde pues bueno, es un relato visual de lo que ocurrió en esta marcha conmemorativa, en donde pues asistieron muchos, bueno, una marcha multitudinaria, donde asistieron muchos sectores de la sociedad, estudiantes, activistas, madres, las madres de Plaza de Mayo, sectores también de trabajadores, de organizaciones, bueno, una marcha grande y pues muy, muy nutrida y muy viva. Y bueno, pues si vean el video, pues hay las expresiones de todo, de la manifestación popular en memoria y exigiendo justicia y exigiendo pues que cese la impunidad que ocurre a 40 años de la desaparición de más de 30.000 pues jóvenes en ese momento y personas, y bueno, y todo el clima de terror que vivieron la sociedad argentina. Y bueno, pues por durante 40 años pues no ha habido todavía, ¿no?, la justicia por esta herida que hay. Es el 24 de marzo, son los 40 años, es una fecha clave. Creemos que también tiene un doble sabor estar acá con la venida de Obama, digamos, jefe de la nación imperialista, que no solamente ayer estuvo atrás de todos los golpes, sino que hoy también está atrás de todas las invasiones, bombardeos, saqueos, contaminación y demás. Como organización entendemos que el aparato represivo sigue totalmente intacto, la impunidad continúa. Se refleja en crímenes como los de Mariano Ferreira, como los de Luciano Arruga, como la desaparición de López y como los miles de pibes que cayeron bajo las balas de una policía corrupta, narcotraficante y que está atrás de las redes de trata. Yo me acuerdo que mi hijo me decía, peleando, hay que seguir. No importa el tiempo, pobre viejo se le decía, pero hay que seguirla. Es la única manera de poder llegar a cambiar las cosas, porque los gobiernos no van a cambiar mucho. Pero el que puede ayudar a que cambie la historia de un país es la gente, ¿o no? A mí me parece que es así. Somos nosotros los que podemos ayudar a que cambie. Necesariamente uno confluye en lo que es la consigna que encabeza esta movilización del encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que tiene que ver con la impunidad de ayer, pero también con la impunidad de hoy, con la represión y la denuncia del genocidio y el terrorismo de Estado, pero también de la represión y de la persecución a los trabajadores, a los luchadores y del hostigamiento policial en los barrios, a los jóvenes más vulnerables, y por eso en el pliego de consignas del encuentro tenemos todas esas distintas miradas que tienen que ver con el pasado reciente, como las leyes antiterroristas, con la más estricta actualidad, como el protocolo antipiquete o la declaración de emergencia en seguridad, y también, por supuesto, con la memoria histórica sobre la que nos apoyamos, pero para construir y pelear la resistencia hacia el futuro. Me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo. solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Bueno, pues así, de esta manera nos despedimos de nuestros radioescuchas el día de hoy. Y bueno, pues les recordamos que nuestro noticiero se transmite lunes, miércoles y viernes en las diferentes frecuencias que nos transmiten, o directamente búsquenlo en la página de www.noticiasdeabajo.wordpress. Y bueno, pues ahí puede encontrar el noticiero de la emisión de que corresponde a lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues vámonos a un audio de Radio Teocelo, que es una campaña que están realizando ellos para promover esta radio y este medio de comunicación allá en Veracruz. Vámonos con eso y pues nos escuchamos la próxima emisión de Noticias de Abajo. En Teocelo, Veracruz, barrio de San Pedro, calle Bernarda Soto Mercado, está Radio Teocelo. La importancia de Radio Teocelo radica en que es una radio comunitaria. Porque todo lo que pasa en la comunidad, bueno y malo, se sabe por el radio. También ha servido para dar a conocer a otros y otros a nosotros nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de organizarnos, de capacitarnos. Gracias a ella he abierto mucho los ojos, me ha enseñado a expresarme libremente y a quitarme el miedo que a veces tenemos por no expresar lo que uno siente. Cosas que no podía decir, las pude decir en Radio Teocelo. Dimos el inicio precisamente de esta campaña, de este boteo, para que esta radio siga funcionando y cambiemos hacia lo digital. Si deja de transmitir Radio Teocelo, siento que nos cortarían las alas. Radio Teocelo, una vela para la Año del 60.